Y al gobierno cuando arrancamos y nos organizamos, no vamos a empezar a hacer manotazo ahogado, que corremos acá, para allá, que movemos todo para San Juan, es lógico, porque ahí también no hay. Pero bueno, se ve que el deporte a nivel nacional está muy bien estrechando lazos con el gobierno nacional para poder plantear cuándo arrancar. Y bueno, si tiene que estar sin público, será sin público, pero están haciendo todo lo posible para que sea con público. Bien, excelente, excelente, Nebuen. Toda la información y más en Abrí la Cancha hoy a las 20, ¿no? Así es, junto a Carlos Zaira, que sale con su co-conductor, su hijo que lo tiene a los manotazos. Y no lo deja hablar no tranquilo. No lo deja hablar tranquilo. Bueno, no importa. Recién nosotros entrevistamos también a un productor de cine que estaba con la nenita haciendo unas salchichas. Y bueno, es el ámbito de la cuarentena, ¿no? Bueno, nos vamos, ¿eh? Gracias, Nebuen. Gracias a vos. ¿Cómo estamos cocinando en la cuarentena, eh? Sí, todos estamos un poquito más rellenitos, no importa. Ah, y tenemos, estamos sorteando la chipa de Julián, ¿eh? Para el que la quiera venir a buscar al 1550-12-3589. No salgan de su casa, gente. No, porque si no mañana la vamos a usar para matar palomas, ¿eh? Así que vengan a buscar las chipas de Julián. Bueno, tenemos un audio. No. Bueno, porque van a estar duras, Julián. De un día para el otro las chipas se ponen garrote, hermano. Vamos a escuchar un audio. Nos vamos con Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción. Nos vamos con este audio. Chau, chau. Hasta mañana. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente. Para escuchar, escuchar Radio Gráfica. Una radio como la gente. Esa. Noticias. Economía. Ya se tramitaron más de 30.000 créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. La solicitud del préstamo se tramita hasta el 29 de mayo a través del acceso con clave fiscal en la página www.afip.gov.ar. Desde el organismo admitieron que hubo dificultades con el sitio web por el tráfico generado, pero entienden que el problema se va a solucionar con el correr de las horas. Ciudad de Buenos Aires. Alto acatamiento al uso de tapabocas. Según un relevamiento realizado por Telam en Plaza Constitución y los barrios porteños de San Cristóbal, Balvanera y Caballito, un 100% de la gente cumplió con la obligatoriedad de usar el elemento de protección. El gobierno porteño informó que para quienes no respeten la medida, se aplicarán sanciones que van desde los 10.700 hasta 79.180 pesos y clausura o inhabilitación en el caso de comercios. Río Negro. La municipalidad de Dinahuapi levantó las restricciones para las salidas recreativas y profesiones liberales. La intendenta Mónica Balseiro anunció que la apertura de actividades económicas y de esparcimiento se implementó por la habilitación de un decreto provincial. Hemos derogado las salidas por número de documento. Esto no va a existir más en Dinahuapi, por lo tanto van a poder salir, no importa el número de documento. Por otro lado, se ha dispuesto que los profesionales liberales van a poder trabajar en sus oficinas sin la atención al público. También se aprobó la construcción o la continuación de las obras privadas con mano de obra local. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.

Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. ¿Cómo les va? 18 horas 10 minutos, una tarde-noche lluviosa sobre la ciudad de Buenos Aires, una lluvia lenta, grata. Hace 2 horas aproximadamente hubo más bien diluvio, ¿no? Una suerte de caída intensa de líquido sobre las calles de la ciudad y el Gran Buenos Aires, que hacían preludiar algún problema en alguna zona, aflojó y esto permite seguir adelante. Aunque habría que ver cómo se encuentran en las zonas donde las arterias que conducen internamente en cada uno de los lugares no son asfaltadas, tienen algunas dificultades. Vamos con mucha franqueza a este programa porque este fin de semana y a lo largo de esta jornada hemos aquilatado bastantes materiales, ¿no? Mucha información, no vamos a dar nada que no esté certificado, como lo hacemos habitualmente en La Señal, pero sí observamos que hay datos que se encuentran, si uno busca, pero no están articulados periodísticamente y no están reflexionados. Y eso me preocupa un poco. En principio quiero ver los datos del día de hoy, al día de hoy, de este coronavirus tan curioso, ¿no?, que asuela el planeta. A nivel mundial hay 3.559.000 contagios. De ellos, 249.520 muertes. 3.559.000 contagios y 249.520 muertes. Ahora, la población mundial es de 7.700 millones de personas. ¿Qué quiero indicar con esto? Cuando Ginés González García, lo digo para referirme a una fuente clara, insistió ayer en un reportaje muy comentado, en que la gripe común sigue siendo un problema mayor, el ministro está poniendo un foco adecuado para comprender las proporciones. Sobre el comienzo de la difusión de la pandemia, nosotros dijimos en este aire que se podía considerar, por tratarse de una enfermedad contagiosa, que estamos ante un indicador relativamente bajo. Y dejamos pasar, después de la preocupación de muchos y el enojo de algunos, sin hacer esta afirmación, hasta llegar, bueno, a un periodo, un lapso de tiempo que permitiera evaluar en panorámica lo que ha venido sucediendo. Y yo no les voy a andar mintiendo, ¿no? Efectivamente, como dice Ginés, hay problemas muy, muy superiores numéricamente a este. Y alguien dirá, los números no son personas. No, no, son personas. Yo creo que cualquier afectado por el coronavirus merece la mejor atención, el mejor respaldo y además merece que, mientras tanto, se esté buscando una vacuna adecuada. Ahora bien, es muy bajo el nivel de atención en todos los centros de salud del mundo, no estamos hablando específicamente de la Argentina, sobre las enfermedades relacionadas con otros temas. especialmente con la pobreza. Pero no solo con ellos, sino también aquellos que tienen tratamientos extensos. Prácticamente la salud pública en el orden mundial ha quedado en pausa y todo está orientado sobre el coronavirus. Y sin embargo, el coronavirus tiene un porcentaje de contagios y de letalidad absolutamente bajo con respecto a otras enfermedades. Es evidente que hay una distorsión entre la preocupación universal por el coronavirus y sus efectos concretos. Y en modo alguno estoy señalando, como creen o quieren creer ciertas personas, que no tiene importancia, que no hay que darle lugar, que las medidas sanitarias de cuidado son innecesarias, que la Argentina no debería haber adoptado el aislamiento social. No estoy diciendo